Hoy queremos contarles una buena noticia porque en Córdoba la legislatura convirtió en ley un proyecto de hábitat que beneficia a cooperativas y mutuales. Con la presencia de representantes de diversas cooperativas y mutuales que ya brindan soluciones habitacionales a la ciudadanía cordobesa, fue aprobado el proyecto de loteos cooperativos. Este proyecto fue el resultado de un trabajo conjunto y coordinado con todo el sector. Vamos a escuchar a Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mujica, que lleva adelante el proyecto PROAS, Producción de Hábitat Social de la Mutual Carlos Mujica. Hay una necesidad terrible de vivienda y nosotros también nos parece que esta ley lo que hace es poner a las mutuales y las cooperativas en un lugar distinto, igual que los sindicatos, porque hasta ahora habíamos tratado con un sector privado, se nos pedían hasta los mismos requisitos, en algunos municipios nos pedían el plusvalor, es decir, que hubiera una ganancia. Teníamos que firmar un convenio que tenía que ver con una lógica distinta de la producción social y solidaria del suelo urbano, de la vivienda. Así que esta ley repara eso y nos pone en un lugar que es el que dice la Constitución Provincial. Somos garantes de derechos, del derecho a la tierra y a la vivienda. Así que bueno, agradecerles porque bueno, se pudo hacer este proceso. Se maduró mucho en el sector nuestro. Que se confíe también en el sector nuestro es un gesto muy, muy potente. La iniciativa facilita el acceso a la tierra y la vivienda a muchas familias cordobesas. Modifica varios artículos de la Ley Provincial 10.362 de loteos y fraccionamientos promovidos por el Estado y también incorpora sectores cooperativistas y mutualistas, sindicatos y asociaciones civiles sin fines de lucro. La nueva ley provincial modifica varios artículos del programa Lo Tengo para poder fortalecer las estrategias de producción social, asociativa y autogestionaria del hábitat sin fines de lucro con la incorporación de los sectores cooperativistas y mutualistas. La normativa pretende ampliar el acceso al suelo urbano y también garantizar el derecho a la vivienda a través de la participación de la comunidad organizada. Matías Chamorro, legislador y presidente de la Comisión de Cooperativas y Mutuales. En donde tratamos un proyecto de ley vinculado a poder incorporar a las mutuales y a las cooperativas en el régimen del Lo Tengo, o sea que sean las cooperativas y las mutuales quienes promuevan la generación de lotes con servicios y viviendas sociales. Era un reclamo de hace mucho tiempo del sector mutualista, del sector cooperativo, poder ser parte de la solución de este déficit habitacional que tenemos en la provincia, que se hace tan difícil poder acceder al sueño de la casa propia. Con esta ley buscamos hacerle más sencillo a las cooperativas y las mutuales la posibilidad de generar lotes con todos los servicios y también viviendas sociales, articulando todo lo que las cooperativas y las mutuales ya hacen con los municipios del interior de la provincia, en esa articulación virtuosa para que entre los municipios y las mutuales y las cooperativas podamos generar soluciones habitacionales. La verdad que estamos muy, muy contentos porque han estado presentes representantes de cooperativas y mutuales de toda la provincia, las principales autoridades, nos acompañó el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, así que ha sido una reunión de trabajo muy provechosa y aspiramos queremos que genere más de 10.000 soluciones habitacionales en la provincia más temprano que tarde. Con esta ley, cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones civiles sin fines de lucro van a poder desarrollar lotes con servicios siempre que posean vigencia legal, sean propietarios de los inmuebles y también obtengan declaraciones de interés público y social por los respectivos municipios y comunas. Entre los principales aspectos, también introduce mecanismos de control ambiental, obliga a la realización de audiencias públicas y refuerza el rol de los 427 municipios y comunas de toda la provincia como actores centrales en la planificación de lo territorial. Escuchamos a Domingo Benzo, secretario de Cooperativas y Mutuales de Córdoba. En toda nuestra provincia tenía mucho problema en los loteos, es decir, se tardaban 3, 4, 5 años. Y un problema fundamental era que en muchos casos no se podían empezar las obras, porque si hubiésemos tardado 4 o 5 años, pero mientras íbamos construyendo la obra no sería ningún problema, pero resulta que las limitaciones que teníamos por los permisos no podíamos empezar a construir las obras. Y en otros casos, muchos que ya construyeron que no podían concretar la escrituración, que es lo que necesita la gente. Vos sabés que todos los que tenemos una pequeña casa de tipo social necesitamos nuestra escritura. Así que hemos trabajado todo este año en ese sentido, con Marco Galán, que somos los iniciadores de esta cuestión, y la verdad que se sumó Matías Chamorro. Y te tengo que decir que en muchas oportunidades salíamos de algunas oficinas oficiales con desánimo, pero bueno, nunca perdimos la iniciativa y llegamos al final con una ley que realmente era lo que aspirábamos. En la actualidad, el déficit habitacional en la provincia es de 238.000 viviendas, de las cuales 150.000 corresponden a familias de clase media, a quienes se les complica acceder al sueño de la casa propia.